El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Bulla Latinoamericana sigue caminando territorio venezolano, conociendo y transmitiendo historia de hombres y mujeres que luchan. Saludamos a todos y a todas nuestras oyentes. Esta vez la bulla estuvo en el occidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Barquisimeto, capital del estado de Lara. Esta región, ubicada a unas 5 horas de Caracas, de la capital de Venezuela, no es ajena al proceso de transformación que vive todo el país. Allí fuimos recibidos por el espacio cultural y político llamado Huachirongo. Conocimos a Alfredo Viloria y a Wilmer Peraza, dos de sus referentes. Con ellos participamos en su radio comunitaria y conversamos sobre este colectivo que lleva más de 40 años trabajando en el barrio. Hoy vive un momento de excepción. La revolución comandada por Chávez le ha permitido cumplir con algunos de los anhelos por los que lucharon y militaron tanto tiempo. Huachirongo es referente de cultura y de comunicación. Ubicado en la comunidad de San Agustín, el espacio posee una radio comunitaria, un museo, alberga la comisión vecinal y hoy en él se construye un teatro comunitario para 200 personas. Todo ello en gran parte apoyado por el gobierno nacional, pero sostenido por un grupo de mujeres y hombres con historia y presente de militancia y lucha. En este programa conoceremos la historia del colectivo Huachirongo. El tren se cambió de esta vía. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Pueden escucharnos en internet www.casaculturalsl.blogspot.com. También pueden visitarnos en nuestra casa, que está en Italia 2160, en San Luis, Argentina. Y también nos pueden buscar en Facebook como Radio La Bulla San Luis. Ahora, volviendo a nuestro programa, escucharemos a Wilmer Peraza, que es el fundador y el actual director del Centro Cultural Huachirongo. Con él hablamos sobre los inicios del espacio y esto nos decía. Tenemos aproximadamente más de 40 años haciendo actividades culturales en este espacio, que surge pues como una iniciativa de rescatar los valores culturales del estado Lara. Nosotros nos iniciamos en la época de la década del 60, fundamentalmente con actividades culturales, concretamente en el área del teatro y de los títeres. Luego nos fuimos incorporando al área de la literatura. Nos incorporamos a un grupo que se hizo famoso acá en la ciudad, que era de los pocos grupos culturales del país, que fue el Grupo Tonel, con el cual pues nos vinculamos con las comunidades. En el año 70 asistimos al primer congreso cultural que se dio en el país, que se llamó Congreso Cultural Cabima 70, cuya meta era precisamente tratar de vincularse con los sectores populares. En esa oportunidad solo existían tres grupos culturales en el país, que era Humo y Tabaco, estaba ubicado en las zonas llaneras de Venezuela, el grupo Caricuao en Caracas y el grupo Tonel de Barquisimeto. Huachirongo fue un espacio de resistencia y militancia. En épocas que gobernaba la burguesía y que los militares reprimían, este espacio reunía las bases comunitarias de algunas organizaciones guerrilleras. Escuchemos esa parte de la historia. Desde que se fundaron estos grupos culturales, teníamos una vinculación. La primera etapa era una vinculación con el movimiento de izquierda revolucionario. Este se divide a finales del año 69, por allá 70, y surgen dos movimientos. Surge un movimiento llamado Bandera Roja y otro movimiento llamado la Liga Socialista o la OR. Acción de Revolucionario. Nosotros nos incorporamos inmediatamente, fue al PRB-FAL, a los grupos guerrilleros que estaban bajando de las montañas, que querían dedicarse al trabajo popular. Nosotros fuimos como su base comunal o comunitaria. Eso se conoció como el viraje táctico. De ese momento, nosotros nos incorporamos a la lucha semiclandestina. O sea, por un lado estábamos en la lucha abierta de masa, por otro lado buscando los cuadros revolucionarios para incorporarlo a la lucha clandestina. De ese momento nosotros vivimos atropellos, allanamientos, vejaciones, inclusive este centro cultural no menos de 20 allanamientos. Inclusive cuando hubo el caracazo nosotros fuimos detenidos. Caso concreto, yo estuve 18 días desaparecido en los sótanos de la DICIT, tanto aquí en Barquisimeto como en Caracas, donde fuimos sometidos a torturas. También podemos informar pues que el centro cultural sufrió durante todos los gobiernos, excepto el gobierno del presidente Chávez, persecuciones, allanamientos. Inclusive cuando se dieron las dos intentonas para la toma del poder por la vía militar, o sea, los dos intentos del presidente Chávez, nosotros fuimos totalmente perseguidos, allanados. Este centro lo volvieron prácticamente leña, como decimos aquí, se llevaron de todo, documentos, colecciones. Pero nosotros, a pesar de eso, nunca bajamos la guardia. Siempre habíamos creído en la necesidad, en la importancia de un cambio revolucionario. En ese sentido, de un primer instante que supimos de que se estaba gestando algo nuevo, distinto en el país, nos comprometimos, a sabienda de que la gran fuerza eran los militares, a sabienda que ellos eran los que habían hecho las grandes masacres en el país, caso concreto Yumare, Cantaura, todas las persecuciones de los movimientos guerrilleros venezolanos, las desapariciones, las torturas. Pero a pesar de todo eso, nosotros teníamos fe en que lo que se estaba gestando dentro del seno de las Fuerzas Armadas era un movimiento revolucionario, ya que sabíamos también de que existían gente haciendo un trabajo ya revolucionario. O sea que Chávez, producto pues de un trabajo revolucionario, como él mismo lo reconoce, que fue producto de un trabajo hecho por el PRB. Eso a nosotros pues nos llena de orgullo en los actuales momentos, de que quienes nos comprometimos con este proceso, con el comandante Chávez, sabemos pues que el país se conduce hacia una meta eminentemente socialista, y estamos totalmente comprometidos con este proceso. Ahí, indudablemente, nuestro compromiso estaba sembrado en la parte cultural, a través de los cineclubes, a través del teatro, la música, la danza, a través de la parte museística, de las publicaciones de libros, y por supuesto a través de los talleres de formación. En la actualidad la relación de fuerza ha cambiado. Un gobierno con ideas bolivarianas, socialistas, realiza un proceso de transformación y en ese contexto el Centro Cultural renueva actividades. Wilmer nos cuenta sobre el compromiso de Huachirongo con las ideas socialistas. Bueno, en la actualidad nosotros seguimos comprometidos con el proceso. Hemos fundado acá en nuestra comunidad el Consejo Comunal, que es, vamos a decirlo así, el máximo organismo de nuestra comunidad. Es el organismo que orienta y conduce todo el trabajo comunitario. También nosotros tenemos acá el partido, Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos un equipo de 10 compañeros que son los encargados pues de coordinar la parte política. También tenemos la radio comunitaria, que es un logro importante de la comunidad y de la revolución. En los actuales momentos estamos construyendo un teatro comunitario para 200 personas. También estamos construyendo, con la adquisición pronto de un terreno, vamos a construir allí una galería de arte. Vamos a construir también unos salones para el área educativa y formativa. Y en el tercer piso queremos hacer 10 habitaciones para cuando lleguen visitantes de otros países o intercambios también internos en el país. En los actuales momentos, de verdad que totalmente comprometidos con esta revolución, no hay vuelta atrás. Creemos que el socialismo es inevitablemente el momento histórico a cumplirse en el país. Por supuesto, viajo bajo los pensamientos de Simón Bolívar y guiado por el comandante Hugo Chávez. El nombre Huachirongo tiene sus raíces en una historia que sucedió en las décadas del 30 y el 40. En esos años, los habitantes de la ciudad de Barquisimeto fueron testigos de las vivencias de un personaje de apariencia descuidada que paseaba por la zona cercana al mercado cantando y bailando. Este hombre vivía rodeado de niños y de perros, y a cambio de moneda gritaba fuerte Huachirongo. Algunos creyeron que ese era su nombre, e incluso se llegó a escribir un cuento sobre él y nombrar una calle en su honor. Más adelante se fundó el Centro Cultural. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En la bulla latinoamericana nos toca descansar un poco. Escuchemos ahora a Ali Primera con un tema musical que se llama Los que mueren por la vida no deben llamarse muertos. Luego seguimos con Huachirongo. Redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Seguimos en Bulla Latinoamericana por Radio La Bulla. Recuerde que nos puede escuchar en www.casaculturalsl.blogspot.com. También nos puede buscar por Facebook como Radio La Bulla San Luis. Hoy compartimos este espacio con el colectivo cultural y comunicacional Huachirongo, espacio que realiza su militancia comunitaria en Barquisimeto, Venezuela. Esta organización tiene una radio comunitaria nacida en julio del 2005 y como parte de la ofensiva comunicacional que el gobierno del presidente Chávez lanzó contra los oligopolios de la comunicación. Transmite en el dial 98.5 y posee una programación variada que va desde lo musical y cultural hasta lo informativo y lo político. Conversamos ahora con Alfredo Viloria, uno de sus fundadores. Él es comunicador y además ingeniero en una de las tantas empresas socialistas del Estado. Alfredo es parte de la comisión directiva de la radio y nos contó cuál es el origen y la misión de este medio en relación a su carácter comunitario. Las radios comunitarias en Venezuela y la comunicación comunitaria en general en Venezuela se afianza, se consolida como un proyecto del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano, y evidentemente surge, valga la redundancia, como una alternativa a un estado de cosas comunicacionales que dejaron mucho que desear. Una olla que se destapó, por cierto, en el golpe de Estado de 2002, cuando nos dimos cuenta que en esencia ese golpe de Estado había sido un golpe mediático, evidentemente, con sectores de las Fuerzas Armadas, sectores de la patronal, de los empresarios, sectores de la organización sindical vendida, pero que básicamente era preparar un estado de cosas que se logró a través de qué, de la televisión, de la prensa escrita, de la radio, de las webs, ese tipo de cosas. Definitivamente, cuando nosotros logramos vencer el golpe de Estado en 2002, dijimos, le ganamos una a los medios, porque básicamente eran los medios. Ellos mismos confesaron en esas 47 horas de Pedro el Breve, ellos mismos confesaron, tenemos que darle las gracias a las televisoras, porque nosotros gracias a los medios estamos aquí. Imagínate el descaro. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ante ese estado de cosas surge la alternativa, los medios comunitarios alternativos, libres, y estamos haciendo un gran esfuerzo porque no ha sido fácil el camino. Muchos no terminaron de entender la importancia de la radio comunitaria, otros han tenido que vérselas con las privaciones, pues, de lo que significa no tener publicidad de la tradicional, ¿verdad? Entonces, bueno, se está trabajando y haciendo un gran esfuerzo. Por suerte, hay un Estado revolucionario que cada vez que tú miras a tu alrededor vas a ver manifestaciones de esa revolución. Visual, auditiva y sensorialmente estamos en un proceso revolucionario. Y yo me siento lleno de orgullo por eso, pues. Estoy feliz de ser protagonista de esto y poder decirle a mis amigos, a mis hermanos de América Latina, que sí, que es verdad, que eso de Si Otro Mundo Es Posible no es una canción, ni es una teoría, ni es una hipótesis, es verdad, es posible, lo estamos construyendo en Venezuela, lo estamos construyendo en el ALBA, Cuba lo construyó, lo está construyendo desde hace 50 y pico de años, pero no hay nada más hermoso que saberse protagonista, porque aquí en este país se acabaron los actores secundarios y las actrices secundarias. Aquí cada venezolano y cada venezolana es protagonista, es primer actor y primera actriz de un proceso que todos estamos haciendo junto a Hugo Chávez Frías. Sí, comunitario tiene que ver con que con comunidad, con comuna, es decir, la radio comunitaria es expresión de ese día a día de la comunidad. O sea, aquí hacen vida el Consejo Comunal, hacen vida las patrullas del PCV, hacen vida los mercados que se hacen en la comunidad. Es decir, la comunidad encuentra en su radio un vehículo para expresarse, y de ahí la importancia de la radio comunitaria. Hay una identificación plena entre el entorno comunal de la radio y la expresión como tal radiofónica, comunicacional hacia el entorno, que hacemos a través de micrófonos, a través de las ondas hercianas, a través de los programas de la parrilla, como lo llamamos nosotros. De julio del 2005 fueron testigos junto a Guachirongo el alucinado y a los duendes que habitan en sus colores de la propagación de las ondas que desde el corazón de la comunidad de San Agustín al suroeste de Barquisimeto comenzaban a surcar el cielo esperanzadoramente, llevando la voz de los pueblos a los confines de Barquisimeto, ciudad turbio, como la denominan los músicos y poetas que allí moran. De esta manera comienza a latir un sentimiento de amor hacia el prójimo, en defensa de nuestras raíces y a favor de la sencillez y el humanismo que caracteriza a nuestros pueblos. Bueno, muy buenos días a todo el país, desde aquí, desde el estado Lara, desde Barquisimeto, Guachirongo en dial, la voz de los pueblos, 98.5 FM, radio comunitaria de Barquisimeto, además fundación cultural que desde hace más de 40 años viene trabajando en pos de la comunidad, y a favor de las causas más justas en nuestro país. Recién escuchábamos unos minutos del aire de Huachirongo. En Venezuela existen más de 500 iniciativas de medios comunitarios. Esto abarca prensa en papel, televisión, radio e internet, y el número va en crecimiento. El Estado ha tomado como una política fundamental el apoyo a estos emprendimientos. Si bien no todas las emisoras o medios están en las mismas condiciones y aún existen numerosas demandas por parte de los comunicadores populares, hemos podido ver enormes avances en este campo. En el caso de Huachirongo pudimos presenciar cómo una emisión cubano-venezolana, producto de un convenio entre gobiernos, renovaba las instalaciones de la radio. Transmisor, antenas nuevas, con más potencia y además una serie de equipos que mejoran las condiciones de producción. En esta relación, gobierno, medios comunitarios y organizaciones sociales, producto de una política que tiene como objetivo contrarrestar los ataques de los medios opositores o de los grandes medios comerciales de comunicación, crean nuevas relaciones entre el sentido del periodismo, la militancia y un concepto que genera mucho conflicto y ruido, que es la verdad. Escuchemos cómo Alfredo Viloria define estas relaciones e introduce, además, un factor fundamental en las empresas de comunicación. Este es el de la información como mercancía. No, bueno, el periodista tiene un deber con la verdad. Yo debo contar la verdad, pero yo la cuento desde mi tribuna izquierda. O sea, no, nunca traicionaré la verdad, pero la veo, la interpreto, la analizo, la digiero y la comunico desde mi plataforma de un corazón de izquierda. Y creo que ustedes tienen un Rodolfo Walsh, lo nombraste ahora. Creo que ese es el mejor ejemplo de un hombre que ejercía el periodismo con ética, con apegado a la verdad, pero es un militante a todas luces. Es decir, yo te digo, mis programas no son imparciales, pero yo trato de ser fiel a la verdad. Digo que trato porque decirle que soy fiel es como ser exagerado, porque todos tenemos una carga de subjetividad por dentro, ¿verdad? Pero ¿qué te quiero decir? Yo no soy imparcial. Yo veo todo desde mi corazón de izquierda, pero eso no me quita que yo esté apegado a la verdad. O sea, tenemos fallas, yo las reconozco, las digo, las analizo, pero no las analizo para destruir, como haría la derecha, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos para salvar las debilidades, vencer los obstáculos, superar las amenazas, pero siempre con la mirada en el crecimiento y siempre pensando que es el socialismo la única solución para el planeta Tierra. Definitivamente, no es para Venezuela, no es para América Latina, no es para el Caribe, es para el planeta Tierra, porque el socialismo es realmente la verdadera alternativa ante un mundo depredador que ha creado el capitalismo, que incluso está acabando con el planeta. Una de las grandes perversiones, una de las tantas perversiones del capitalismo, donde la información, que debe ser un derecho, se convierte en mercancía y tú la adornas, la maquillas dependiendo de quién te da más dinero. O sea, te vuelves un mercenario de la información. Y bueno, por suerte, en este país que tú estás visitando, y yo creo que te estás dando cuenta que lo importante es que ese receptor, ese lector, ese televidente, ese radiousuario, esa radiousuaria, ese cinéfilo, ese cibernauta, cada día más tienen más elementos. Estoy hablando de este país, como posiblemente los tendrá el cubano, la cubana, la sociedad ecuatoriana, boliviana, poco a poco con las experiencias que hemos vivido de desenmascaramiento de esos medios que utilizan la información como mercancía. ¿A qué voy? Te quiero decir, te repito, te reitero, aquí cada día hay un mayor grado de conocimiento de esa perversión mediática. Tenemos cada día más audiencias emancipadas, gente que sin necesidad de que el gobierno censure ningún medio, ya sabe, ah no, si lo dice este, debe ser mentira. ¿Por qué? Porque yo sé de quién es ese medio. Es decir, se hace unas preguntas básicas el lector, el televidente, que sabe ya que puede venir encerrado en ese paquete edulcorado, con lentejuelas, con gases de colores, ya sabe qué hacer. Y un poco esa es la tarea de nosotros. Lo decía el apóstol José Martí, Ernesto, ser cultos para ser libres. Es muy difícil que alguien que maneje el conocimiento con propiedad pueda dejarse tiranizar por nadie, ni siquiera por un medio de comunicación. Esto es Bulla Latinoamericana. Como siempre, puedes seguirnos en www.casacultural.blogspot.com. Hoy compartiendo nuestro programa con el colectivo y la radio Huachirongo. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el weekend? En Venezuela, entre los productores y comunicadores de los medios, hay una expresión que dice: empezamos el programa Chávez mediante. Y es que la pauta programada muchas veces se ve modificada por las apariciones del presidente en cadena nacional o incluso las intervenciones vía telefónica dentro del programa. El presidente Chávez sabe que libra una gran batalla en la esfera comunicacional, y no por nada es calificado como un gran comunicador. Esta estrategia lo ha llevado a tener su propio programa, Aló Presidente, que se emite los domingos por la mañana en el canal del Estado, y además es retransmitido por muchos otros medios. Ahora, le preguntamos al compañero de Huachirongo sobre el Chávez comunicador, y además nos cuenta los desafíos que restan cumplir en materia comunicacional. Chávez es un gran comunicador, nos da lecciones de comunicación cada día, es un hombre además que habla con el corazón. Es un hombre lleno de nobleza, a veces hasta peca de ingenuo en esa nobleza, pero como siempre está pegado a la verdad, y además la dice, el resultado siempre es positivo. La lección que nos da cada domingo en su Aló Presidente, y en cada momento que Chávez, cuando Chávez abre la boca, además de enseñarnos la manera de comunicar, también nos informa de lo que está pasando en el país. O sea, es un hombre que tiene una constante comunicación con nosotros. Además, es la primera vez que nosotros tenemos un presidente que se parece a nosotros, chicos. Los anteriores eran extraños, eran unos tipos que no se identificaba con ellos. Yo soy como Chávez, si me esperas un poquito más canto. Como Chávez en un Aló Presidente. Así pues. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito. Y tenemos un presidente que se parece a nosotros. Es que decirte que estuviéramos todo listo y todo bonito y todo arreglado sería una mentira. Siempre hay asignaturas pendientes. Nosotros hemos avanzado mucho. Si tú comparas el aquí y el ahora de esta Venezuela revolucionaria con los finales de la Cuarta República, es del cielo a la tierra. Pero incluso ya dentro de la Quinta República, si comparamos 2012, el golpe de Estado, con el aquí y el ahora de esta Venezuela bolivariana, también sería del cielo a la tierra la diferencia. En 2002 teníamos un solo canal de televisión, una sola radio. Ahora el Sistema Nacional de Medios Públicos se ha consolidado. No existe BTV solamente, existe TVs, existe ANTV, existe ViveTV. Tenemos una multiestatal donde Venezuela hace aportes muy importantes, como es Telesur, pero también Radio del Sur. En los medios impresos ahora está Correo del Orinoco, surgió OVEA, cada vez surgen medios comunitarios, la red de medios comunitarios, estás en una radio comunitaria que es muy conocida y muy querida, como es Huachirongo 98.5. Yo creo que lo que nos falta siempre será, cada día que pasa, profundizar el conocimiento y el entendimiento de cómo hay sectores minoritarios que utilizan sus privilegios para intentar adormecer y domesticar cerebros. No solamente aquí en Venezuela, yo creo que es un gran sistema de dominación mundial y que hemos visto cómo funciona a través de sus medios perversos, o sea, desde Limonde hasta El País en España, pasando por Clarín y La Nación en Buenos Aires, hasta El Universal de Honduras, que lo vimos como mentía con el golpe de Estado, y todos se ponen de acuerdo, todos decían hay armas de destrucción masiva en Irak, y al final ellos mismos tuvieron que desmentirse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir profundizando con nuestros consejos comunales, con nuestros comisionados de comunicación en cada consejo comunal, cómo ahora la ley de educación tiene un contenido donde se privilegia el contenido transversal del análisis del contenido mediático en todas las materias, desde primaria, secundaria hasta la universidad. Cada día que pasa es menos la deuda, pero sigue estando pendiente porque son 40 años de domesticación cerebral, ¿no? En la medida en que tengamos la voluntad, la fuerza, la pasión, el entusiasmo, crezca, se multiplique, se contagie, nosotros vamos a ser cada vez más miembros de una audiencia emancipada. En el programa de hoy estuvimos conversando con la gente del colectivo cultural y la radio comunitaria Guachirongo. Vimos los avances que emisoras como esta han logrado durante el proceso revolucionario. Y sobre todo entendimos que los logros en comunicación participativa no son solo las mejoras en los medios o en las tecnologías que disponen estos medios de comunicación, sino que además se deben promover herramientas dentro de las escuelas y en los barrios, como son por ejemplo los comisionados de comunicación. Esto fue Bulla Latinoamericana. Recuerde que nos puede seguir en www.casaculturalsl.blogspot.com. También nos puede encontrar en Facebook como Radio La Bulla San Luis y también nos puede ir a visitar a nuestra casa, en Italia 2160. Soy Ernesto para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular.